Mirá, hace 115 días desapareció mi hija. El día mismo que mi hija sale de mi casa y no vuelve, que fue el 26 de octubre del año 23, salí corriendo desesperada buscando a mi hija, fui a la policía, vine a la fiscalía buscándola en los hospitales, y hasta el día de hoy se presentó una amiga de Vane, una testigo clave que dijo dónde podía estar Vane, donde ella se lo había manifestado. No se hicieron allanamientos, no se hicieron rastrillaje, mi hija dejó el celular del primer día, lo sabían, tampoco lo peritaron. No conozco al fiscal, nunca me recibió la intendenta, sí me recibía cuando precisaba el voto, ahora ya no. No conozco a los de la DDI porque solamente me mandan para todos lados. Estoy luchando para saber qué pasó con mi hija, porque hace 115 días tres hijos la esperan, la lloran, y estamos ahora pasando no solo una incertidumbre todo el tiempo que ha pasado, sino ahora algo que se ha habido un hallazgo, que encontraron un cadáver. Y cuando mi esposo se presenta para saber qué había de cierto, 10 policías, 10 uniformados, los que nos tienen que dar el ejemplo, en vez de llegar a mi casa y avisarnos a los padres que encontraron un cadáver para reconocer la ropita de mi hija, para ver si es mi hija, mi esposo va y entre 10 policías lo agarran, no lo dejan avanzar, mi esposo al borde del infarto, mis sobrinas gritan pidiendo por favor que lo dejen, tiene un golpe en el estómago que seguramente le han pegado con un palo o una trompada porque son cobardes, y bueno, no sabemos nada porque no nos han convocado para nada, creo que llevaron... ¿Y para reconocer las prendas? Nada, creo que ya está en La Plata esta cadáver, digamos, pero nosotros realmente no sabemos quién es. Me alimento de la esperanza de que, bueno, lamento la personita que fue, pero le ruego a Dios que no sea mi hija, pero todo indica que fue porque acá son todos unos tapamugre, que entre ellos se cuidan la cola, cuidan al fiscal, cuidan a la intendenta, pero lo que menos cuidan son a nosotros los ciudadanos. Ellos se cuidan, ellos le cobran al Estado todos los meses, pero no hacen nada. Acá hay policías que hacen un curso de 3 meses y a los 3 meses están portando un arma. No sirven para nada. A mí me han discriminado, me han basureado, me han hecho de todo, me han tratado mal. El comisario, ni hablar, realmente, si tiene un poco de dignidad, yo le diría al comisario que renuncie. Y a toda esta policía que está detrás mío en este momento, que en vez de estar ahí cuidando lo que no tienen que cuidar, que salgan a buscar a mi hija, que salgan a buscar a los delincuentes, no a cuidar a este fiscal Roberto Javier Berlingieri, que no lo conozco y que no ha hecho nada para buscar a mi hija, siendo que una testigo clave dijo dónde podía estar mi hija, porque ella se lo manifestó del primer día, lo dije el primer día, lo fui a buscar. No hicieron nada, ni siquiera en su casa, no pidió orden de allanamiento, no pidieron rastrillaje. A los 45 días hicimos una pequeña marcha y el comisario, obviamente engrupiéndonos, dijo que le iba a decir al fiscal si podía hacer un rastrillaje con los perritos de la DDI de La Plata. Espero una semana la respuesta, cuando vengo me contesta un secretario que no lo habían podido hacer porque había llovido, a lo cual yo le pregunto, ¿adentro de la casa de este sujeto no llovió? ¿En el auto no llovió? ¿Puede haber un cabello de mi hija? ¿Los perritos huelen? Yo junté ropita de mi hijo, una zapatilla, pero el hombre me dijo que habían pasado 45 días, a la cual le pregunto yo, ¿y por qué dejaron pasar 45 días? Porque yo no dejé pasar 45 días, yo corrí por mi hija como hasta hoy estoy corriendo, pero los únicos que corremos por mi hija somos la familia y amigos. La policía no hace nada, miran para otro lado, no le importa nada. La intendenta la conozco porque por desgracia la voté, pero de aquí en adelante la de de Derechos Humanos, la de Ni Una Menos, Fernanda Rojo, que debería estar, porque es una persona. Mi hija es paciente psiquiátrica, hace 2 meses y medio está sin medicación. Si está vulnerable en algún lugar, a nadie le importa, solamente a sus padres, sus familiares y algunos amigos, nada más. A ver, ¿sabes que tenés abogada ahora? Ahora tengo una abogada, gracias a Dios, que Dios puso en mi camino una persona excelente, que ahora sí va a defender los derechos de mi hija, porque yo acá estoy para defender los derechos de mi hija y para encontrar una madre a 3 hijos desconsolados. Es todo lo que tengo para decir.